Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, barrio chulo! Bienvenidas y bienvenidos a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Edad de Piedra dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Me ha estado costando un poco hacer este programa. ¿Quién sabe por qué? Ya van dos veces que vuelvo a grabar, pero creo que es muy raro que yo esté grabando continuamente. Por lo regular es como salga la primera. Los que ya me han escuchado, creo que es muy evidente los errores que tengo, tanto de cómo hablo, el audio, el ruido que se filtra, o las palabras que no digo bien, o los cambios de idea que tengo, ¿no? O sea, como que sí se me va el pedo bien cabrón. Y se ve ahí que no hay una edición como tal, ¿no? Sino más bien si agarro el micrófono y me pongo a hablar como pendejo. Es la verdad. Pero en este me ha costado como un poquito, aunque no sé por qué. A lo mejor será el día, mi estado de ánimo. Pues creo que sí tiene que ver algo con eso, ¿no? De mi estado de ánimo. No ha sido muy chido. Han sido como esas montañas rusas, ¿no? Que vengo mencionando continuamente. Ya he cambiado mi actitud. Ya estoy más tranqui. Ya no estoy tan pesimista ni culpándole a la vida, que aún considero que me debe mucho. Y pues bueno, es un día muy seco también. O sea, es un día muy seco. Muy, muy, muy gris, polvoroso. Está cabrón. Y más como me encuentro. Pero decidí hacer este programa y hablar del Cultura Rups o Calavera. Y es que yo no sé si me estoy confundiendo, ¿no? Pero yo creo que lo llegué a conocer por el Calavera, ¿no? O el Cultura Rups. Es que no recuerdo muy bien. Es un bar que está, que donde tocan pura música dura ahí por el centro de la Ciudad de México. A lo mejor varias bandas de que es chilanga o que sigue siendo chilanga, por nada más por que nadie nos va a mandar y vamos a seguir siendo chilangos hasta morir, pues lo ubica ese centro cultural, que ahorita creo que ya es un centro cultural. Y pues hablaré de mi primer día, ¿no? Y lo que llevó algunas mesas de plática cuando escuchaba del Cultural Roots o Calavera. Dejándose en Cultural Roots. Creo que es muy bonito recordar viejos tiempos, sobre todo ahí en el centro, y también mucho tiene que ver con esas cuestiones de apatía, ¿no? Que llegamos a tener, en que todos queremos ir a algún solo lugar, ¿no? Cuando no damos la vuelta, en vez de ir al centro, que somos algunos sureños, pues ¿por qué no ir al sur centro, sur oeste, algo así, ¿no? Imagino. Y pues bueno, en ese entonces andábamos mucho por allá. Y ya les platicaré qué pedo. Voy adelantando un poco. También el otro programa va a ser de una banda dub. Es que no sé si son bandas, ¿cómo se le puede decir? Soul System, DJ o qué pedo. Vamos a dejarlo con bandas, ¿no? Va a ser también otro de una banda dub que se llama Allison Skin Dub. Yo las encontré igual. Creo que lo he estado mencionando continuamente. Creo que a partir de hace dos programas, si no me falla la memoria, he dicho que me clavé mucho con los videos de Sacrificio 69, buscando música como rara, ocultista, así como que dark, ¿no? Así como gótica, pero electrónica. Y me encontré dos, tres cosas chidas, que de las cuales pues ya estaré subiendo poco a poco, porque sí, me atasqué y subí un madrazo. Y dentro de esas vi una carpeta de dub. Y venían dos bandas que es esta, la de Negritaje de dub. Y la que vamos a escuchar el otro programa, que es Alice Skin Sky o Sky Skin. Muy bueno, para mí me gustaron mucho. Luego me descargué los discos. Y es lo chido de Archie, que no es mucha meter un programa para que los descargues o aventarte acá el super código, ¿no? Es como en qué formato los quieres, OGB, MP4, MP3, así tan fácil. Y bueno, pues vamos a platicar, y ya mejor me callo y los dejo con dos rolas, bueno, tres rolas de esta banda de Negritaje Dub. A ver qué tal es la tebanda. Thank you. ¿No? Como que platicar de lo que del famosísimo Cultural Roots o Calavera. Yo me acuerdo que no sé por qué tengo la idea que se llamaba Calavera cuando yo llegué a ir. Es que para mí es como un poco extraño hablar de algo que viví muy de vez en cuando, pero también extraño en el sentido de que en pláticas o charlas, sobre todo con compas que andaban en cleta y andaban pegándole al pulque y a las cuestiones del dub, entre hippies, toda esa banda, cuando iba a sus charlas, debates y demás, mucha banda le caía al dub o al Cultural Roots o al Calavera. Y por eso se me hace extraño, ¿no? Como que hablar de un lugar así desde otra persona dentro de una plática, como yo lo viví, es algo diferente. Antes que no recuerdo muy bien, así como en exactitud, el año en el que fui por primera vez. Llegué a ir varias veces, pero siempre con la idea de aventarme unas chelas y fumar marihuana. Creo que ese fue lo que me prendió la idea, ¿no? De ir a ese lugar. Por el ambiente que llegaban a decir aquí en el barrio. No, que el cultura, que el, está bien alivianado, si te dejan fumar mota en la azotea. Puedes echarte tus chelas y sin pedos, escuchas dub, puedes viajar, casi no hay sacones de onda y demás cosas. Y sí, la verdad es que las veces que fui, fui con un primo, fui con unas amigas, fui como una cita principal de, bueno, como esas citas que conocías por el libro Cara, de que pues vamos a conocernos, pues a dónde me ibas a invitar, pues ahí te voy a sorprender. Y llegué a ir con una persona ahí al dub, al cultura. Y chido, la neta es que ahorita ya me estoy animando un poco más al recordarme que así conocí a alguien. Primero fuimos a la faena, luego fuimos al cultura y luego ya los fuimos a su cantón. Le mando un saludo a esa pandilla, bueno, a esa morra que no voy a decir el nombre porque ella es una persona casada. Y también no es que hayamos terminado muy bien, por desgracia. Y sobre todo por mi culpa, ¿no? Porque soy un pendejo, o sea, realmente no hay mucho que decir, ¿no? Soy un pendejo y la cago muy seguido y de diferentes formas, pero siempre la cago y pues ya. No, el punto no es ese, ¿no? O sea, mi egolatrismo lo tengo que bajar. O protagonismo también, ¿no? En fin, ¿no? O sea, como que al principio sí fui por la cuestión de la marihuana que se podía fumar. Y después ya por las chelas, por convivir. Y creo que en general llegué a ir solo incluso. Creo que se cambiaron cuando... No recuerdo qué pedos hubo. Creo que fue con lo de Mancera. Es que no recuerdo porque sí le caí 2-3 veces. Ahorita ya haciendo un poquito más de memoria. Que se cambió a... Creo que por la Zona Rosa. Y ese lugar de la Zona Rosa yo fui. Y fui el primero en entrar y solo. ¿Sabes? Ahorita que me acuerdo. Fue bien pinche vergonzoso porque... Cuando llegué, así, es que yo sí llego muy temprano, sí tengo un pedo con la puntualidad, soy muy puntual. Pues la entrada decía gratis, ¿no? De 7 a 8, creo. Y yo llegué 6:30 y me hice pendejo un rato. Y ya entré a las 7:10 y era el único, así. Me sentía súper, así bien puto incómodo, así decía, güey, no mames. Y todo lo del DJ y toda esa banda que era como trabajadora, así como que se iban viendo que si no, chales, ese güey, solo. Así como que dije, no mames, y así como que fingía la clásica, ¿no? De el celular, así de, ah, como quieras llegar, ¿no? Cuando realmente no, ni lo prendía, güey. No, estaba haciendo el puto, la punta, el puto business, digo, el puto business, estaba como que aparentando, ¿no? Para que no me viera, según yo, tan chato, ¿no? De que estaba solo, nada más. No, sí, güey, te espero. Chale, ya te estás tardando, ¿no? No mames, qué puto ridículo, che perro oso. Pero bueno, y es algo así, o sea que, neta que sí le caí varias veces, ahorita repitiendo lo mismo, ¿no? Haciendo la memoria, le caí varias veces y creo que de las veces que le caí, sobre todo solo me gustó mucho. No sé si toda la banda era muy tranqui, yo creo que... yo llegué ayer, es que era chido porque abrió el martes, miércoles, jueves, sábado y creo que es domingo en las tardes, entonces así sí le aventaban huevos. Yo las veces que llegué a ir solo fueron los miércoles. Y estaba chido porque tomaba un taller por allá por el centro y luego traía mote y decía, ah, pues me voy a pasar a dar un token. Es que no era, es que ahora sí voy a aplicar las del don, ¿no? No era como hoy, ¿no? De que pues podías fumar en el centro sin tanto pedo, ¿no? Así como de, ah, no mames, me van a torcer. Antes sí, o sea, sí era más riesgoso traer un toque que una cerveza. Ahora es al revés, creo. Y pues sí, decía, ah, chales, traigo mota, tengo dinero para una caguama. Y pues sí, voy a pasar al Roots, pagaba mi entrada, me ponía a fumar una chela, estaba haciéndome bien pendejo. Y ya cuando veía que eran como un poquito de las 10, ya me regresaba al cantón, ya bien pinche marihuano. Hasta me regresaba en trole hasta Tasqueña. Estaba chido, la neta es que lo disfruté mucho solo, también en compañía. Creo que llegué con mis primos, con el borracho. Todo chido, o sea, sí se fumaba. Me tocó ver cuando en las cuando en la azotea, no mames, un putero de gente. O sea, haciendo, o sea, creo que sí tengo bonitos recuerdos de del Roots o casa o Roots Cultural ahí en, creo que Regina, la calle. No, cuando estuvieron en la zona, o sea, que yo fui el único idiota que llegó temprano. No mames, qué puto perro, ahorita que me acuerdo. Pero ya ni pedo, homie. Y luego traía una cámara de esas de lomográficas. Y sí llega a tomar fotos así como que viéndome interesante. O sea, a veces sí siento que traigo luego mi kit de disimular mi pendejez, ¿no? O sea, de que voy solo, de que llego muy temprano, ¿no? Así de, saco ya clases, o sea, ese es el celular, ¿no? De, güey, te estoy esperando, ya has dicho tales horas, o la clásica de tomar fotos, ¿no? Así de, ah, no mames, qué pendejo estoy. Pero bueno, es algo así de que me acuerdo del Dubs. La neta hasta me están dando ganas de ir otra vez, a pesar de que ya estoy ruco, ¿no? Como que sí me prende la idea de caerle, de visitar ese lugar. Pero bueno, a lo que también quería mencionar y llegar a este punto era de que aquí sí, en el sur, en esas pláticas que mencioné, ¿no? Con, sobre todo con una banda que se llama o se llamaba, era reggae, barrio reggae, dub reggae. Aquí una banda del sur de la ciudad, que era como un sonidero, muy pegados a la cleta y al dub. O sea, era banda que sí le ponía Barrio Conciencia. Ah, no, esos son del CTM Culcocán, es barrio, no. Vamos con los de reggae, es que incluso hacían charlas, o sea, sí le echaban muchas ganas. Era sobre el Canal Nacional. Y me acuerdo de una plática que fue en torno al dub en el sur. Y mucho se mencionaba el dub al Centro Cultural Roots como esta parte de centralizar todo, ¿no? O sea, mucha banda decía barrio reggae, ¿no? Algo así. Decía, no mames, güey, pues es que lo mismo que yo les comenté, ¿no? De a cierta hora, pues ya los tenemos que mover porque el metro, o porque el trole, ¿no? O sea, o porque pasajes, o sea, como que era muy, muy difícil quedarte más tarde, ¿no? O sea, no sé, quedarte 2 de la mañana, 1 de la mañana, ya era, en mis tiempos al menos, muy difícil no pensar en esa situación. No estaba tan sonado las cuestiones de las aplicaciones de taxi, así es que era, pues, aventarte la de parar un taxi en el centro y que te cobrara hasta el sur, acá Canal Nacional, pues era una luz, ¿no? Entre unos 3 varos, yo creo que sí te cobraría. Y de ahí empezaron a decir esas bandas, ¿no? ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué tenemos que ir siempre al Loop? ¿Por qué siempre tenemos que caerle al centro? Y es cuando ellos empezaron a hacer sus propios Loop, o sea, sus propios centros culturales, pero con onda de Loop. Se empezaron a formar bandas que... colectivos, sobre todo, más que nada, colectivos, que organizaban, sacaban sus bocinas... en su cerraban la calle, invitaban a la misma flota que conocían en el Loop, porque hasta hacías valedores, la neta es que sí, lo hacías valedores, perdón, en la casa, en la Cultural Roots, y pues les hablaban, les decían qué tranza, cáele, vamos a hacer acá unas charlas, vamos a echar un toque, vamos a escuchar Loop, yo tengo mi Soul Sister, y se empezó a armar aquí en el barrio. Es que, chales, me da mucha pena, pero era un movimiento que sí le puso mucho empeño, era un colectivo. Es que, híjole, hasta se me olvidó el nombre, pero aquí era banda que ya los conocíamos, y no banda que estaba huevoneando, sino banda que sí le echaba ganas, ¿no? a las bikes, a andar formando colectividad por medio del canal, ¿no? O sea, como que era muy banda muy muy comprometida. Y de ahí empezaron a hacer varios eventos. Radio Reggae, no, Radio Du, Chales, Barrio Conciencia, ¿no? Bueno, de ahí salió también, creo, Barrio Conciencia, o sea, como que ciertos colectivos de ahí del... bueno, banda que le caía al Dub, le empezaron al Cultural, le empezaron a hacer colectivos, ¿no? Comprarse su Soul System para que la banda, pues, se ahorrara, ¿no? Sobre todo la banda que somos de por acá, no nos queda tan cerca el centro, y que los regresamos a la hora que quisiéramos sin tanto pedo, ¿no? O sea, tampoco es de que en la esquina de tu casa vamos a ponerlo. No, sino que ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, ya no era... ya es más fácil, ¿no? Ir a Iztapalapa... que ir hasta el centro, ¿no? Y pues, podríamos regresarnos incluso hasta Patín, ¿no? De Iztapasalsa. O sea, como que Xochimilco, ¿no? También un poquito más accesible para la banda de acá sureña. Y de ahí empecé yo a caerle también a las pláticas. De ahí fue cuando vi la ruptura que hubo, ¿no? Y una ruptura que a mí me gustó mucho, de cómo esa banda empezaban a darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y no así de decir, vamos a generar nuestro propio dinero, vamos a generar nuestra propia casa Roots, nuestra cultura Roots, y vamos a cobrar. Creo que en Tláhuac hace unos 2 años todavía había un lugar que decía tipo casa Roots, que era en la casa de un güey de por allá, y ponía, o sea, la misma mecánica, pero no cobraba, nada más te pagabas las chelas y podías fumar mota. O sea, como que ese tipo de acciones que tampoco veían así, decía, ah, pues si pega en el Roots, si pega en el Roots, pues nosotros también vamos a generar un dinero, ¿no? Como que era banda bien diferente, ¿no? Así como dicen, no, güey, pues vamos a hacerlo porque los late y porque hay banda que nos guachamos y que sabemos que le gusta y le va a caer, y vamos a compartir. O sea, esa parte creo que es bien rescatable, ¿no? De lo cual también me gustaría mencionar que era parte que salió de ahí del Roots, ¿no? O sea, como si bien yo creo que ha de tener un chingo de pedos el Roots en su momento, yo no los conozco así como tal, no sé qué tanta ahorita con el pedo de que más o menos está legalizado, entre comillas, la mota, cómo esté ese business a cómo era antes, de que dio pie a que varias bandas hiciera sus propios noches de dub, ¿no? Es algo que sí que me latió mucho, ¿no? Como que qué tan difícil puede ser agarrar todo en una banda y decir, pues vamos a tocar cada fin de semana de música punk, rock o lo que sea, y los reunimos, ¿no? Qué tan fácil decir, pues va, güey, voy a conseguir unas bocinas, voy a conseguir una mezcladora y chinga su madre, vamos a tocar cada semana, vamos a hacer unas charlas, vamos a platicar. Eso para mí fue muy bonito. Creo que es una parte que dentro de un documental quedaría muy a toda madre que se tocara el tema del dub como esa madre que dispersó proyectos. Al menos yo así lo veo. No estoy diciendo cosas que yo no sé o que las estoy inventando. Son cosas que he ido escuchando, me han ido compartiendo a través del tiempo que han dado en esta cuestión de los autogestivos, de los colectivos, de las charlas, Dupong o todo de lo que se da dentro de lo marginal, dentro de la contracultura. Pues sale este tema, ¿no? Que para mí siento que es algo como que no olvidar, ¿no? Si bien como yo lo mencioné en un principio, dije, ah, güey, pues me la pasé chido con una morra. Sí, me la pasaba chido, podía fumar mota en el centro a tales horas y pensando que la tiraba a atorar o la banda, ¿no? O sea, como que decía, güey, ahí hay un lugarcito donde echaba una chela, fumaba y pues, me alivianaba y me iba para mi cantón, ¿no? O sea, como que sí, este ese espacio en su momento fue eso para mí. No sé qué haya significado en sí para la demás banda. A lo mejor otra banda se iba con otro patín. Bueno, eso ya es... ¿Qué pendejo, no? ¿Cómo estoy diciendo eso? Pero lo que también creo que significó mucho, que yo lo vi por medio de las bandas, de los colectivos que se hicieron aquí en el sur, en Culhuacán, fue eso, ¿no? Como que tratar de darle cabida a la banda dub, ¿no? A este tipo de género, ¿no? A estos colectivos. Y creo que ya empezaron aquí, en menos en este lado de la ciudad. Se da mucho también abajo de los puentes conseguir Soul System, 2-3 permisos, y la banda se pone a bailar y chido. La neta es que es muy bonito. Creo que lejos del Duque, a mí me cagan los hippies, sobre todo hippies marihuanos, me cagan, o sea, no comprendo. No, se me cagan, no son como que muy de mi agrado. Como también son warriors a su forma de ser, ¿no? O sea, vamos a poner las bocinas y chingue su madre si viene la tira, ¿no? O sea, esas actitudes punky es algo muy chido de esta banda. O la actitud punky, bueno, no tan punky, que dice, pues bueno, güey, pues vamos a echarle huevos, vamos a ver qué pedo, qué requisitos se necesita, güey. Le echamos coco, invitamos a la banda y pues le cae. Y lo hacemos de una manera, pues, tranqui, ¿no? Si vienen los cerdos, los puercos, pues aquí ya está el amparo, ya los dieron chance, ¿no? Y o sea, que creo que esa es la parte, creo que es algo de lo que no a veces no pensamos, ¿no? En lo cómo se puede llegar a expandir. O sea, me pongo ahorita, ¿no? Ahorita me sale el Alicia, ¿no? O sea, el Alicia, que tiene un pedo bien político, ¿no? O sea, pero de la Alicia que ha surgido, ¿no? O sea, a mí me gustaría saber si ha surgido una Alicia, o sea, no como, o sea, no copiando el modelo como tal o pirateando en Ecatepec, ¿no? O sea, o ha salido algo así, o sea, como que diciendo, güey, pues si no nos da chance de ir a la Alicia porque está ahora en la Santa María la Ribera, dices, güey, bien centrificado el pedo, pues ¿qué hacemos, no? O sea, vamos a otro o los juntamos y hacemos algo en la calle, ¿no? O sea, como que ahí está el tema para mí en estos momentos cuando se habla de los centros culturales. Como Gato Calavera. Yo al Gato Calavera le caigo. Antes se me hace chido que ya tiene tintes comerciantes de vender y comprar. Ese es un pedo raro. Pero es un punto en lo que bandas le caen, el under, ¿no? O sea, vemos cómo se mueven, ¿no? O sea, pues ahora Gato Calavera ya no está en la Roma, ahora está en Xola. Ahora Alicia ya no está en la Doctores, creo que era, ¿no? O la Cuauhtémoc, o no sé, la neta, no me acuerdo mucho. Okay, ahora vamos a estar en la Santa María la Ribera. El Londres ya no vamos a estar en el centro, los vamos para Coyoacán. O sea, está chido, creo que son lugares que deben de seguir. Pero también me pongo a pensar qué pedo con la banda que asiste, o que asistimos, ¿no? O sea, incluso me incluyo, ¿no? Que ya con este bagaje que tengo, ya no estoy un güey que se come los mocos tan seguido. O sea, como que ya más o menos le echo coco, me gira la ardilla o también me vuelve. Ay, qué idiota. ¿Qué hacemos, no? O sea, seguimos esperando que los grandes comerciantes o grandes inversores, que digamos entre comillas, se junten y digan, pues vamos a poner un Gato Calavera, vamos a poner un Alicia en tal lugar y ya vendemos lo mismo y ya. O sea, qué pedo con nosotros, nosotras y nosotros, ¿no? Hacemos nuestros propios espacios, nuestros colectivos, y pues vamos a ver, güey, pues vamos a hacer una tocada punk, ¿no? Vámonos a Xochimilco, hay una banda que presta su terreno, invitamos a banda y lo hacemos continuamente. Y hacemos acá o vamos a otro lugar y así, o sea, como que regresar a eso estaría chido. Y es lo que me he dado cuenta con la banda Destroyer, que ellos son muy así, ¿no? Así de cámara, pues está a tal lugar, va, pues también está en Ecatepec, pues le caemos, ¿no? O sea, como que es algo que deberíamos ir como que aprendiendo, ¿no? De que no importa que los espacios se cambien o estén, sino que los espacios pues distribuyan otros pequeños colectivos, otras otras formas de organización, ¿no? Pero bueno, eso ya mejor me callo, ya hablé mucho. Y mejor vamos a escuchar dos rolas porque ahora sí me colgué, homies. This is Ibel giving thanks for life on the heights thereof. No man here, beware and be prepared for all those filled with fear. They are the lazy and the greedy, who has no time to spare for an old lady nor a baby, unless it's to take their share. The lazy seek of friends to use their strength for his own ends. Come it's time to help and he is no friend again. To wear this walking dead existing just for himself. He ain't about to start looking for no one else. Stay far from the lazy, who has learned nothing while in school. For him ignorance rules. Avoid the lazy and the greedy, who has no time to spare for an old lady nor a baby, unless it's to take their share. Avoid the lazy and the greedy, who has no time to spare for an old lady nor a baby, unless it's to take their share. Now the greedy always want even when he has no need. He'll take your crops away though and no implant your feed. Still he won't be satisfied, he won't be satisfied, he won't be satisfied even the day that he dies. For greedy is a pit without a bottom to it. Don't even try to touch it with a long piece of stick. Reap only where you sow, reap only where you sow, reap only where you sow, it is the right way to go. The lazy seeker friends to use your strength for his own end. Come it's time to help and he is no friend again. To wear this walking dead existing just for himself. He ain't about to start looking for no one else. Stay far from the lazy, who has learned nothing while in school. For him ignorance rules. Avoid the lazy and the greedy, who has no time to spare for an old lady nor a baby, unless it's to take their share. Greedy always want even when he has no need. He'll take your crops away though and no implant you feel. Still he won't be satisfied, he won't be satisfied, he won't be satisfied even the day that he dies. For greedy is a book without a bottom to it. Don't even try to touch it with a long piece of stick. Reap only where you sow, reap only where you sow, reap only where you sow, it is the right way to go. Right way to go, right way to go. querías esto. Stay far from the lazy who has learned nothing while in school, for in ignorance Bueno, banda, gracias. La neta es que ahora sí me la mamé hablando, así es que espero que te haya gustado el programa y muchas gracias por escucharme. Y comprendo si este programa se te hizo tan largo. La neta no soy mucho de editar, lo he venido mencionando. Así me salió y así se queda. Y eso que estaba diciendo que me costó mucho tiempo grabarlo. Qué lleno de contradicciones estoy. Ya mejor me callo y pues gracias y ya vamos a escuchar otras tres rolas. Ya entre menos hable mejor. They gave him 2 out of 10 at school. He was no fool. Teacher barked at him with contempt, even resent, in a cold, damp classroom where they just did not click or speak the same language. The damage had already been done. They streamed him into the bottom tier, missed a year or two, and had to play catch-up with kids much younger than the ones he knew. Most of them did not speak to him on that first day in his new class. Alien, you call me. Alien, unwanted. Alien, misdefinition of a human being. Alien, you call me. Alien, unwanted. Alien, misdefinition of a human being. The names and labels stayed and extended to the baying sounds of racist dogs from equally racist housing estates, where people timed visits to shops, friends and relatives and phone boxes. They shoveled shit through your door and told you to go back home. There are certain facts we cannot ignore. That experience, hostility and hatred stamped in your mind from as far back as you can remember. You cannot ignore that experience. Alien, you call me. Alien, unwanted. Alien, misdefinition of a human being. Alien, you call me. Alien, unwanted. Alien, misdefinition of a human being. Wonder where all that hatred took us. and how people evolved and developed in so many different ways. Some positive, strong, resilient, resistant. Others silent, mind more like statues. And some even partaking in the hatred themselves on the next foreigners moving in next door to them. Unwanted alien misdefinition of a human being. Alien, you call me alien. Unwanted alien misdefinition of a human being. Peace and love we want, peace and love we'll get. Peace and love we want, peace and love we'll get. Your fingerprint, it ain't like Thing.